El niño que se escucha de fondo soy yo, Sonia, mi hermana mayor, me grababa en cassettes. En la actualidad me dedico a cantar en diversos ámbitos acompañado de mi guitarra. Sin embargo, mi hermana ya no puede escucharme. Nunca más silencio. 30.000 compañeros desaparecidos. Mi hermana y mi padre fueron secuestrados en 1977 por la última dictadura y ambos permanecen desaparecidos. Mi padre integraba la organización Montoneros y tenía 38 años. Mi hermana Sonia integraba la UES y tenía 16 años. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.